tiempo hemos estado trabajando ya con los principios que la teología propia nos van a enseñar y nos están enseñando. Obviamente la teología como ciencia siempre va a ser cambiante, siempre tiene que ser cambiante. ¿Por qué? Porque la teología elabora principios, pero también de alguna manera nos invita para irlos reelaborando a la luz de la escritura, pero también del contexto en el cual nosotros vivimos, la cultura en donde nosotros vivimos, las circunstancias en las cuales nosotros vivimos, y eso nos invita a nosotros a ir reflexionando y pensando acerca de los factores teológicos que nos podemos tener. En esta mañana vamos a comenzar trabajando también la última parte de del tema sobre la escritura, acerca de la inspiración de la Sagrada Escritura, y entonces vamos a pensar en un momento acerca de algunas funciones que la teología puede tener y nos brinda a cada uno de nosotros. Una de las partes importantes que vale la pena que nosotros nos hagamos como preguntas es ¿cómo explica la teología la realidad en donde nosotros vivimos? Ahora, recuérdense ustedes que la palabra teología no necesariamente la inventó el cristianismo, sino que en algunos escritos de poetas griegos anteriores a Cristo y otros autores explicaban el origen de las cosas mediante mitos acerca de los dioses. Y con el correr de los años, la fe cristiana fue adaptándose y además viviendo su propia realidad acerca de la teología. Y la misma teología entonces fue despertando el interés y la inquietud en tiempos, por ejemplo, de Galileo Galilei. Primero sugirió que el sol no daba vueltas alrededor de la tierra, sino era a la inversa. Entonces la teología da respuestas a inquietudes para avalar la postura de Galileo Galilei, aunque en ese momento la fe cristiana, gobernada principalmente por una iglesia tan drásticamente controversial como ha sido la Iglesia Católica, lo que hace es que utiliza la teología escolástica principalmente para contrarrestar las posturas de Galileo Galilei acerca de que no era la tierra la que estaba fija y el sol alrededor de ella, sino que era precisamente la tierra la que giraba alrededor del sol. Entonces aquí lo que hicieron las autoridades eclesiásticas fue condenar a Galileo Galilei, porque su explicación de la realidad no coincidía con la que se daban en la teología. O sea, la teología en este momento lo que hace es desvincularse de la ciencia propiamente y contrarrestar todos los avances científicos que en ese momento estaban. Entonces, eso nos indica que la teología, más que poner la pauta en cuanto a la explicación del mundo, tendría que ser también una heredera de una fe sobre el principio bíblico para meterse en donde le corresponde y en donde no le corresponde, pues tampoco hacerlo de esa manera. El ejemplo de Galileo nos alerta acerca de los peligros que conlleva este modo de entender la teología. Si la teología es la explicación de cómo funciona la realidad, toda otra disciplina tiene que sujetarse a ella. Por eso se decía en la Edad Media que la teología era la reina de las ciencias. Algunos teólogos insistían en que la Tierra era el centro físico del universo, porque Josué 10:13 dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Luego, ningún astrónomo tenía derecho a afirmar lo contrario. Por tanto, hay que cuidarse de cualquier teología o interpretación de la Biblia que pretendan explicar cómo son las cosas, cómo funcionan, etc. La teología sí afirma que todo cuanto existe es creación de Dios y que todo tiene un lugar en el plan de Dios. Pero cómo funcionan esas cosas es de la incumbencia de otras disciplinas y no necesariamente de la teología. Eso nos quiere decir y nos alienta a nosotros a pensar, por ejemplo, si Dios creó al hombre, no necesariamente la Biblia es un tratado de medicina. No sé si me explico con eso, ¿verdad? Si Dios, por ejemplo, creó la naturaleza, no es un tratado de botánica la Biblia. Es más, digamos, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, Dios crea al hombre y tiene el destino del hombre en sus manos. Sin embargo, el hombre hace la ciencia para dar explicación científica precisamente a todos esos fenómenos. Por eso es importantísimo que nosotros ubiquemos a la teología dentro de su mismo marco de referencia propiamente y no pretender explicar con la teología todos los fenómenos sociales, económicos, políticos que se están dando. Ahorita con el desplome económico a nivel mundial, principalmente del mundo occidental, algunos teólogos, principalmente consultando ayer unas páginas electrónicas, algunos teólogos ya están resonando como que otra vez hay que retomar el Apocalipsis porque esto es señal de todos los quebrantos. Mire, una explicación religiosa a un fenómeno económico y no necesariamente es esa la base que debe de interpretar los fenómenos económicos que están sucediendo en este momento. Lo que sí podemos ver es la arrogancia de los países desarrollados frente a las consecuencias que ellos mismos pueden provocar. O sea, la escritura y la inspiración de la palabra del Señor afectan directamente la fe del individuo y todas las áreas donde éste se desenvuelve, siempre y cuando esas áreas estén contempladas dentro de la escritura para fines también de la misma fe, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, aunque en algún momento a través de una sentencia bíblica y una voz profética podemos denunciar las injusticias sociales y económicas por las que nosotros pasamos y vivimos o la gente del mundo a donde nosotros pertenecemos está sufriendo, no necesariamente nosotros tenemos las fórmulas matemáticas y económicas para decir cómo deben de resolverse, porque entonces le corresponde directamente a otras disciplinas el encontrar esas respuestas y esos resultados. Por eso la inspiración de la Sagrada Escritura nos da a nosotros no solo matices, sino que puntos importantes para poder desarrollar una teología sana y acorde a la voluntad del Señor. Ahora, hoy iniciaremos también, como parte del corolario que nos corresponde a nosotros atravesar, ya entrar en materia con el tema acerca de Dios propiamente y las implicaciones que esto tiene para nosotros como creyentes. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos acerca de Dios? Para que entonces podamos ya discutir y también ir trabajando acerca de esa persona, ese ser que durante mucho tiempo se ha ido relacionando con la humanidad y además de irse relacionando con la humanidad, nos va dando a nosotros también pautas para poder descubrir a ese Dios que se revela, que se autorrevela en la Sagrada Escritura. Esa fue la razón por la que dedicamos algunas horas anteriores para trabajar sobre esos elementos y esos aspectos de qué creemos nosotros acerca de la Biblia, cómo creemos que Dios se revela en la Sagrada Escritura, cómo Dios inspira en las Sagradas Escrituras. Entonces ahora nosotros vamos a estudiar aquí a ese Dios que se ha revelado en la Sagrada Escritura. La pregunta en algún momento tendría que ser, ¿cómo es que conocemos a Dios? Y al tratar esta cuestión, lo primero que tenemos que decir es que a Dios solo lo podemos conocer cuando, dónde y cómo Él se nos revela. Esa es una de las primeras inquietudes. Y yo quisiera repetirlo porque es importante este principio. Cuando nosotros, al tratar la cuestión de cómo conocemos a Dios, lo primero que tenemos que decir es que a Dios solo podemos conocerle cuando, dónde y cómo se nos revela a Él. ¿Verdad? Ese es uno de los primeros principios. O sea, lo que nosotros podemos conocer de Dios, lo que nosotros hemos ido conociendo de Dios, solamente puede ser posible a través de lo que Dios mismo quiso revelarnos, quiso darnos a conocer a cada uno de nosotros. Y no de nuestras propias pericias, por ejemplo, no de nuestras propias habilidades, ni mucho menos de nuestros propios sentidos. Esto es lo que en términos teológicos se llama la revelación de Dios. Entonces, uno de los primeros principios es: Dios se ha dado a conocer a la humanidad a través, entonces ya tenemos elementos. Algunos han afirmado, y por eso vimos acerca de la revelación general, sin embargo, nosotros más le dimos énfasis a la revelación que se da a través de la palabra, a través de Jesucristo como la suma más importante de la revelación de Dios. La más importante de la revelación de Dios es precisamente la de Jesucristo. Lo que esta distinción indica es que hay cierto conocimiento de Dios que se deriva de la naturaleza, tanto humana como física, pero eso es la revelación general. Y cierto conocimiento de Dios que nos viene a través también de la tradición bíblica y en particular a través de Cristo Jesús, que es lo que mantenemos nosotros. ¿Se recuerda un tercer elemento que Karl Barth incluyó dentro de esa revelación? La predicación. Dios se sigue revelando a través de la predicación. Por eso es que la predicación es tan importante, es tan sustantiva dentro de la iglesia. Quiero hacer un resumen breve de pocas líneas acerca de este principio. Miren, hermanos, la observación de la naturaleza en sí misma puede llevar a conclusiones religiosas muy diversas. Y esas conclusiones pueden tener funestas consecuencias para la vida humana si no se encaminan de manera correcta. Es por esto que desde principios o tiempos antiquísimos, por ejemplo, diversos pueblos, entre ellos Israel, insistieron en que para ver a Dios adecuadamente en la naturaleza hay que tener otra clave, no solo la naturaleza por la naturaleza en sí. Y esta clave no se encuentra entonces en la naturaleza, sino que en la historia, dicen ellos. Aunque nosotros más hemos insistido que la verdadera clave para interpretar esa revelación de Dios es en la Biblia, en la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Al leer la Escritura, por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, vemos que este pueblo estaba convencido que Dios se había revelado y continuaba revelándose a través de su historia, y esta historia fue plasmada en el Antiguo Testamento. Buena parte de la historia de Israel fue plasmada en el Antiguo Testamento. En la historia de la iglesia también Dios se sigue revelando, principalmente en el nacimiento de la iglesia como tal. Y por eso es que uno de los principios acerca de que Dios puede ser conocido, la iglesia cristiana confiesa que Dios es incomprensible, pero conocible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien ha escrutado los pensamientos de Dios y ha salido victorioso ante esas circunstancias? Claro que no, ¿verdad? Ese es el diálogo que Dios arma con Job en un momento ya a finales del libro de Job, principalmente el capítulo 40, en donde después de haber escuchado las largas letanías de los amigos de Job, las grandes letanías de Job mismo, el Señor Jehová le dice: ahora yo te preguntaré y tú me responderás, yo te cuestionaré. Y prácticamente el Señor le dice: ¿pensarás tú como yo pienso? ¿Actuarás tú como yo actúo? Claro que no. Sin embargo, aunque no podemos llegar a comprender a cabalidad a Dios, sí podemos conocer a Dios. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros intentamos conocer a Dios, Él nos ayuda. Él nos ayuda. ¿De qué manera? Revelándose precisamente, ¿verdad? Revelándonos, ya que Él se da a conocer. Él es el que básicamente se da a conocer. Durante mucho tiempo los padres de la iglesia hablaron de Dios refiriéndose como de un ser que no fue engendrado, inefable, eterno, incomprensible e inmutable. Esas características se llamaron en algún momento, o se han llamado, los atributos de Dios. Este ser que no fue engendrado, o sea que no hubo un gen que le diera origen, sino que es eterno. Eso para nosotros es incomprensible, pero ahora es conocible cuando declaramos que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo no puedo comprender la eternidad. ¿Por qué? Porque ante mis ojos todo termina. ¿Verdad? Ante mis ojos todo termina. Entonces, ¿cómo comprender la eternidad si cada una de las cosas termina, aún la vida humana? O sea, ¿cómo comprender la eternidad? ¿Cómo entender que no fue engendrado si yo miro, por ejemplo, que todo nace fruto y producto de un engendramiento? ¿Verdad? Y en la misma naturaleza, cuando el polen sale llevado por los vientos y por los aires, de alguna manera hay un momento en el cual hay un principio, pero con Dios no hay un principio. El ser humano, el niño, las niñas que van naciendo, ¿acaso no hubo una intervención muy humana en ese proceso? Claro que lo hay. Entonces, como yo no logro comprender cómo hay vida, cómo puede haber existencia sin principio, entonces tampoco conozco o puedo comprender, más que todo, que Dios es eterno, que Dios no fue engendrado, inefable. ¿Se recuerdan qué quiere decir la palabra inefable? ¿Qué quiere decir la palabra inefable? Que no falla. ¿Qué más? Un Dios que no está sujeto a sus pasiones, por ejemplo, ¿verdad? Eterno, propiamente, que también va relacionado con ese principio de no engendrado, incomprensible en algún momento. ¿Acaso no todavía para nosotros la predicación del Evangelio es locura? Claro, incomprensible e inmutable. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable como un atributo de Dios? Que no cambia, ¿verdad? Que no cambia. Y nosotros encontramos esos principios también en Dios, como un ser inmutable, como un ser que no cambia, un ser que nos da a nosotros no solo el sentido de la existencia, sino que también nos da razón de vivir de alguna manera. Entonces, la revelación de Dios en la historia, por ejemplo, a Israel, le sirve y nos sirve a nosotros como cristianos, porque es clave para discernir esa revelación en la naturaleza, pero también en el plan y propósito de Dios para el hombre. ¿Cómo se revela Él? A través de sus atributos, a través de los atributos que Él mismo nos va dando. Por eso hemos insistido que Dios es incomprensible, pero a la vez es conocible. Al mismo tiempo, también confesaban en la antigüedad que Dios se reveló en el Logos. Esa revelación del Logos en el Nuevo Testamento se va a identificar como la palabra. Y por lo tanto, si Dios se había revelado en el Logos, también podía ser conocido a través de la salvación. Hay una nota muy importante de don Juan Calvino cuando él comenta: su esencia es incomprensible de tal manera que su divinidad escapa completamente a los sentidos humanos. Leámoslo otra vez. Su esencia es incomprensible, de tal manera que su divinidad escapa completamente a los sentidos humanos. Ahora, una correcta teología nos va a dar a nosotros una correcta iglesia, una buena práctica de iglesia, un buen quehacer eclesiástico. Si nosotros llegamos a ver eso, entonces vemos cómo la teología es importante para hacer una pastoral, cómo la teología es importante para llevar a cabo una eclesiología también apegada a la Sagrada Escritura y correctamente doctrinal, de una manera bien importante. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Esta sentencia que aparece aquí: su esencia es incomprensible de tal manera que su divinidad escapa completamente a los sentidos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Mire, que muchas veces yo no percibo a Dios, ¿verdad? Pero entonces entra el principio de fe. Por ejemplo, tendría que ser muy honesta la gente como para decir: ¿realmente usted siente aquí a Dios? ¿O realmente piensa que por fe, y piensa usted en fe, que Él está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque escapa realmente a los sentidos humanos. No lo puedo palpar, pero está acá, ¿verdad? Y no lo estoy escuchando, pero está acá y nos habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escapa a mis sentidos humanos de alguna manera. No lo puedo ver, pero está acá. No lo puedo oler, pero está acá. O sea, de alguna manera esa esencia es incomprensible. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estoy yo. O sea, Dios no está solo en las multitudes o en las muchedumbres. También está en los momentos en los cuales dos o tres pueden estar. ¿Y cómo es eso que estoy triste y apagado y ahí está Dios conmigo? O sea, aún mi estado anímico no percibe, por ejemplo, a Dios. Y aquí entonces está el principio, Él está con nosotros, Él está con nosotros. O sea, no podemos alcanzar un conocimiento exhaustivo y perfecto de Dios en todo sentido. Nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos decir, yo ya conozco absolutamente todo de Dios. Entonces, hay principios. Ahora entonces ustedes, si aplican ese principio a una pastoral, podríamos decirlo así. Si quieren, apliquemos algunas cuestiones bien puntuales. ¿Por qué cree usted que nos seguimos reuniendo en las iglesias para adorar a Dios? Porque lo vamos conociendo de a poco. ¿Por qué cree usted que es saludable predicar de toda la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento? Para irlo conociendo de a poco. ¿Por qué cree usted que es importante ver a Dios en algunos momentos manifestando su ira santa? Porque hay que conocerlo completo, pero de a poco también. ¿Por qué es necesario decir que Dios es amor? Porque necesitamos esa área de la vida, ese atributo de Dios en nosotros. Pero no solamente es eso. Y usted puede hacerlo con sus hijos o con sus hermanos o con las personas con las que trabaja en algún momento. No necesitamos solo amor, necesitamos también corrección, necesitamos muchas veces exhortación, necesitamos muchas veces consejo, necesitamos tantas cosas. ¿Y para qué nos reunimos nosotros en la iglesia si no es precisamente para ir conociendo de a poco a Dios? ¿Verdad? Y esa es una de las cosas interesantes, porque aún llegando toda una vida, no hemos llegado a alcanzar un conocimiento exhaustivo y perfecto de Dios en todo el sentido de la palabra, sino que estamos en ese proceso. No que lo haya alcanzado todo, dijo San Pablo, sino que prosigo al blanco, prosigo al supremo llamamiento que Dios me ha hecho. O sea, en ese proceso estamos. Por eso, jamás el estudiante de teología se gradúa. Mire, puede alcanzar algunos títulos y otros los compran. Pero de alguna manera, la intención es que vayamos siendo estudiantes completos y continuos de la Sagrada Escritura. Con esto nunca nos graduamos. ¿Por qué? Porque nos vamos al cielo incluso o morimos y estamos en la presencia del Señor y estamos todavía en un conocimiento exhaustivo de parte de Dios a través de la vida de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es importante para entender nosotros precisamente que Dios se va a ir relacionando con nosotros a través de atributos que hacen que le conozcamos por las formas de comunicarse con nosotros. O sea, ¿para qué sirven los atributos de Dios? Si ustedes tuvieran allí una pregunta que pudiera ser, ¿para qué Dios revela sus atributos en la Sagrada Escritura? Número uno, para que comprendamos cómo Dios se comunica con nosotros. O sea, una de las funciones de los atributos de Dios es para que nosotros comprendamos el proceso de comunicación que ha habido con nosotros. ¿Se recuerdan ustedes cómo inicia el libro de los Hebreos? ¿Se recuerdan cómo se inicia el libro de los Hebreos? ¿Sí o no? La carta a los Hebreos. ¿No? ¿No se recuerdan? Dice que Dios habiendo hablado de diferentes maneras. ¿Sí? O sea, si usted mira esa afirmación, lo que usted denota allí es la intencionalidad de Dios desde el principio de querer hablar con nosotros de diferentes maneras. ¿De qué manera se puede hablar con la gente? Mire, por lo menos uno puede ver una comunicación gestual, de gestos, ¿verdad? ¿Qué le dirían, digamos, qué le dicen a ustedes los gestos? ¿Acaso no comunican precisamente a veces más que 1,000 palabras? ¿Verdad que sí? Mire, sí. Ahora, ¿qué otro tipo de lenguaje conocemos nosotros? Bueno, ese es un lenguaje no verbal o un tipo de comunicación gestual. También el que articulamos a través de los sonidos, ¿verdad? Y a esos sonidos, para que podamos nosotros leer también lo que hablamos, le tuvimos que poner ciertos símbolos. ¿Quién nos enseñó que la A, por ejemplo, se escribía de la manera como los castellanos la escribimos? ¿Quién nos enseñó eso? Alguien tuvo que inventarse precisamente que nuestros sonidos pudieran tener símbolos para poder después producir una lectura como tal. Sin embargo, Dios ha utilizado diferentes maneras. Si ustedes se recuerdan, algunas formas en las cuales Dios nos ha hablado con anterioridad. Así como ideas sueltas. Pensemos en algún momento. Y si nosotros nos recordamos algunos principios, de los más comunes que podemos encontrar, cuando, por ejemplo, la mano de Dios escribe en una pared, mene, mene, mene, tekel. Mene, mene, tekel. ¿Verdad? O sea, Dios usando, y esa es una forma, como vimos nosotros en las lecciones anteriores, una forma antropomórfica, nosotros podemos encontrar formas distintas en las cuales Dios se comunica con nosotros. Y los atributos de Dios sirven para que nosotros podamos recibir esa comunicación de Dios. Pero también hay los atributos de Dios sirven no solo para comunicarse con nosotros, sino para relacionarse con nosotros. Y ahí es en donde vamos a encontrar otra vez los antropomorfismos. Por ejemplo, ¿qué significa que las manos de Dios nos abracen a nosotros si no precisamente relación? ¿Qué significa que los ojos de Dios estén sobre nosotros si no precisamente protección, guianza, cuidado que Dios nos está proporcionando? ¿Qué significa eso? O sea, Dios no solamente utiliza sus atributos para comunicarse con nosotros, sino además para relacionarse con nosotros. Y además de la forma particular que tiene de transmitirnos su afecto, propósito, voluntad e imagen a través de su plan de salvación. Por ejemplo, digamos, si usted mira en Cristo Jesús, por ejemplo, nosotros encontramos ahí a alguien que nos vino a dar a conocer a Dios el Padre. Y entonces ahí encontramos ese afecto, ese propósito, esa voluntad e imagen a través de un plan de salvación. En esencia, los atributos desvelan su ser. O sea, nos revelan su ser. Nos van revelando su ser. Y nosotros vamos a ver algunos. No podemos todos, pero algunos de esos atributos que Dios utiliza para comunicarse, para relacionarse o para manifestarnos directamente su plan de amor y de misericordia para nosotros. Pero es interesante esto de los atributos porque nos detentan, nos ayudan a nosotros a comprender características muy puntuales, muy especiales acerca de cómo Dios en esencia se comunica con nosotros. Ahora, pasando a otro puntito, acerca de que Dios es espíritu. Miren, una de las características esenciales de Dios es que Él es espíritu. Acerca de que Dios es espíritu. La naturaleza de Dios puede darnos a conocer lo moral, lo consciente, lo inteligente y lo libre que es Dios. Nosotros hemos confundido incluso la palabra espíritu, ¿verdad? Sin embargo, cuando se habla acerca de que Dios es espíritu, ¿qué querrá decir con esto? ¿Qué es lo que nosotros hemos ido conociendo acerca de esto? Hemos ido conociendo que Dios no tiene un cuerpo, ¿verdad? Hemos ido conociendo eso. Dios no tiene un cuerpo. Él es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, ¿cuál es la intención de darnos aquí a conocer de que Dios es espíritu? De que su naturaleza nos da a conocer de que es una persona con altos principios morales. Se hablaba acerca de los dioses griegos. Toda la mitología griega habla acerca de los dioses, la guerra que hay entre los dioses, por ejemplo, entre los dioses, la forma como los dioses, por ejemplo, descendían de los cielos o del Olimpo. ¿Y qué hacían? Mataban a los mortales. Miren, hasta cosas bien fuertes. Violaban, por ejemplo, a las mortales. Y entonces los semidioses eran fruto de una violación de un dios descendiendo, enamorándose de una mortal y entonces violándola o abusando de ella. Y entonces surgían los semidioses, como en algunos momentos la mitología nos ha presentado a personajes así muy particulares que se desprenden de estas historias. O sea, ¿puede ser Dios esto? Claro que no. ¿Por qué? Porque él moralmente es un ser espiritual, ¿verdad? Y eso va asociado con su conciencia. Él es consciente, es inteligente y libre. ¿Puede actuar Dios de una manera libre? Claro que lo hace, libre y soberana. Hoy la gente piensa y cree que a través de la oración va a manipular la mano de Dios, porque si Dios estaba señalando allá, a veces hasta lo cantamos de mala manera, ¿verdad? Decimos que hay que ayunar para que Dios cambie su dedo, porque Él estaba dirigiéndolo para allá y ahora nosotros lo hacemos y forzamos para que lo dirija para acá. Por eso es que la pastoral que nosotros muchas veces estamos desarrollando o viendo en nuestros medios carece de sentido teológico. ¿Dios por qué sana? ¿Porque usted ayuna o porque yo ayuno? Claro que no. Dios sana porque Él es libre, porque Él es soberano, porque ama, porque es consciente y por su propia moralidad, ¿verdad? Por su carácter esencial, ¿verdad? No está sujeto, por ejemplo, a mis manipulaciones en ese sentido. Entonces, yo oro por los enfermos, por supuesto, pero la voluntad de sanarlos no es mía. Ni siquiera es de la iglesia como tal, es del Señor. Yo ayuno por las necesidades que puedan existir en sus momentos, pero eso no denota en ningún momento que mi ayuno mude a Dios. Porque si una de las láminas anteriores decía que Dios es inmutable, no quiere decir entonces, por lo tanto, que no es mi ayuno el que lo hace cambiar. O sea, hay que comprender incluso la dimensión del ayuno y la importancia que el ayuno tiene para la vida del creyente, pero no para manipular a Dios. Ni mucho menos como hoy se está usando algunas expresiones, te ordeno Dios que hagas tal o cual cosa. O como dijo un pastor aquí, famoso el pastor, pero no deja de ser hereje, cuando dijo que el Espíritu Santo le hacía caso a él. Imagínense ustedes esta afirmación tan brusca, tan antibíblica de este personaje, ¿verdad? Arrogante precisamente, ¿verdad? El Espíritu Santo hace lo que yo le indico, dijo este personaje. Y la gente le dice, amén. Imagínense ustedes. O sea, la teología nos enseña, uno, a comprender sin necesidad de llegar a un conocimiento exhaustivo de Dios. Pero nos enseña también para encaminar nuestra pastoral. ¿Qué haría yo si compro un vehículo y me dicen, mire señor, este vehículo camina con un combustible que se llama diésel? Bueno, aquí tengo yo un garrafón, un tambo de 5 galones de diésel y aquí tengo el carro. El carro no tiene una sola gota de combustible. Y yo tengo aquí, precisamente, el combustible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tendría que hacer? Obviamente, depositar ese combustible en el vehículo para que éste comience a caminar. ¿Qué es lo que hacemos los pastores, por ejemplo, los ministros con la teología? ¿La vemos ahí y la mantenemos y actuamos como que la teología no existiera? Porque yo he visto incluso estudiantes de teología de la universidad que después de haber pasado largos años bregando con cursos, con catedráticos aburridos como yo, llega en un momento a no saber cómo conciliar su pastoral con los principios adquiridos, con las herramientas adquiridas, ¿verdad? Escuché hace algún tiempo, ya casi más de un año, a un hombre que estaba hablando y los temas que él estaba diciendo eran temas como, por ejemplo, héroes de la fe, y usaba héroes, por ejemplo, como Napoleón Bonaparte, y predicaba de Napoleón Bonaparte como héroe, y entonces, unos 5 minutos finales decía que Jesucristo era el mayor héroe de la historia. Pero de repente, estudiando el griego, la palabra héroe en griego quiere decir un semidios. Y les decía este hombre a su iglesia que ustedes, los de la banca, deberían de ser héroes. Y cuando a Pablo y Silas los quisieron colocar como héroes, como semidioses, ellos dijeron, tal cosa no acontezca, ¿cómo va a ser posible? A Dios sea la gloria. Y este hombre que pasa 5, 6, 7 años en la universidad, predica precisamente de que la iglesia tiene que ser un conjunto de personas semidioses. Una herejía terrible. Uno dice, pero ¿para qué pasó por la universidad? Y a veces son personas que pasan por la universidad, pero haciendo pintas y grafitis en la parte de afuera, no por dentro, ¿verdad? Y entonces ya pasaron por la universidad. Creo que ese es uno de los errores. ¿Cómo conciliar precisamente esos principios y esos elementos? Entonces, Dios tiene atributos que comunicarse con nosotros, y principalmente Dios es espíritu, porque su naturaleza, entonces nos demuestra que es un ser moral, consciente, inteligente y libre. Un ser personal en el más alto sentido de la palabra. Por eso la Biblia nos da una definición de Dios. Lo más cercano a una definición, digo yo, lo más cercano, no una definición, sino lo más cercano a una definición en la boca de Jesús, en una expresión de Jesús cuando está conversando con la samaritana. Dios es espíritu. O sea, ese acercamiento, si usted quiere, a una definición de la boca de Jesús, nos determina muchas características. Dios es espíritu. O sea, por ser de una naturaleza moralmente alta, Él es espíritu. Por ser una persona consciente, un ser consciente, Él es espíritu. Por ser altamente inteligente, toda sabiduría, toda inteligencia, Él es espíritu. Y como es libre, Él es espíritu. Eso es lo que está en la frase de Jesús a la mujer samaritana. Una de las formas en las cuales como atributos podemos encontrar es acerca de esta palabra tan compleja, a veces tan sofisticada, que se utiliza en los seminarios o institutos bíblicos, como es la palabra antropomorfismos. En la Biblia se habla de las manos, de los pies, de los ojos, de los oídos, de la boca de Dios, pero lo hace de una manera antropomórfica o figurativa, puesto que Él trasciende nuestro conocimiento humano y también el finito. Esa es una de las cosas que podemos encontrar nosotros aquí en la Biblia. Por eso también Pablo habla de él como del Rey eterno, inmortal, invisible, en 1 Timoteo 1, 17. Entonces, cuando se nos hablan de las manos de Dios, la pregunta es, ¿tiene manos Dios? Y la respuesta es, no, porque es espíritu. ¿Tiene ojos Dios? No, porque es espíritu. ¿Tiene oídos Dios? No, porque es espíritu. ¿Tiene boca Dios? No, porque es espíritu. Entonces, ¿por qué aparece en la Sagrada Escritura si es la revelación de Dios? Porque como yo no le logro comprender, entonces Él tiene que bajar y decir, miren, ustedes tienen manos. Bueno, yo también les amo a ustedes, y casi fuera como que yo los abrazo con mis brazos y con mis manos y les sobo la cabeza, ¿verdad? Cuando ustedes están allí necesitados y urgidos, yo les sobo la cabeza. ¿Con qué? Pues yo se la sobo. Pero como necesitamos comprender cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos acaricia, entonces aparece la palabra manos ahí para identificar que la mano poderosa de Dios está a nuestro lado para fortalecernos en algunos momentos. Entonces los antropomorfismos básicamente tienen que ver directamente, con la forma como Dios se relaciona con nosotros y también de las figuras que Él utiliza para darnos a conocer sus principios. Por ejemplo, ¿qué significa el ojo para ustedes? ¿Qué hace el ojo? Leer, ver, escrutar en algún momento, ¿verdad? El ojo que se mantiene vigilante en algún momento. El ojo, por ejemplo, que todo lo ve, el ojo que todo lo escudriña, que todo lo puede ver, pero también que lee. Y de alguna manera la palabra ojos aquí va relacionado precisamente con un elemento de atributo divino. Porque Dios está con sus ojos puestos sobre la gente, ¿verdad? Si yo miro, por ejemplo, en este momento a la hermana Betty, ¿qué pensará hermana Betty? ¿Por qué no mira a los demás y por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí me mira? ¿Cuál es esa, digamos? Y si usted se da cuenta, encuéntrese con alguien en la calle. Encuéntrese con alguien en la calle, principalmente nuestras culturas tan latinoamericanas. Y usted haga de cuenta de quedársele viendo a esa persona. Y la persona comienza a sentirse incómoda. Porque lo que nosotros estamos acostumbrados es precisamente a un cruce de ojos, ¿verdad? A un cruce de ojos es en este sentido, le miro y volteo rápido a ver para allá, ¿verdad? Y hago como que usted está totalmente ignorante para mí, ¿verdad? Ignorada para mí. Pero si yo me le quedo viendo, ¿verdad?, a una persona que yo no conozco y me le quedo viendo, y esa persona comienza a desarmarse totalmente, a desarmarse, ¿verdad? Y comienza a sentirse incómoda, no sabe ni para dónde ver, no sabe exactamente qué hacer, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros podemos hacer. Hagan ustedes el juego con este aparato que esta niña está manejando hoy en la mañana acá. Póngase esta niña a filmarles a ustedes. ¿Qué hacen ustedes cuando la cámara les está filmando? Mire, hay personas que se avergüenzan. Hay personas que comienzan, incluso algunos comienzan a hacer payasadas, ¿verdad? Algunos incluso, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles. Y comienzan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nerviosismo como tal les está afectando. Los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Bueno, es más, ¿qué hacemos en algún momento cuando yo a don Rafa le quiero decir alguna cosa que no quiero que escuche su fiel acompañante don Sancho? ¿Qué hago yo? Decirle en algún momento algunas cosas al oído. ¿Por qué? Porque no quiero que los oídos del vecino escuchen lo que yo estoy hablando. El oído de Dios está presto para escucharnos en todo momento. Mire, de verdad, ¿cómo le gusta a usted, digamos, si fuera usted, cómo le gustaría, por ejemplo, que le hablaran? ¿Qué pasaría si a ustedes le pegan de gritos? Y a veces en algún momento nosotros olvidamos que el oído de Dios está cercano a nosotros, ¿verdad? ¿Le gusta a usted que le hable a la gente? Pues sí, y a veces no, ¿verdad? De repente cuando yo voy, después de 4 horas de largas sesiones, supongas en un día, yo no quiero que la gente me hable para nada a usted. Yo voy tan cansado a veces en algunos momentos. Hoy que me corresponde ir también a la universidad, hoy culto en la tarde y a universidad en la noche, a las 10 de la noche que yo regreso, yo no quiero que nadie me hable. De verdad, no quiero ni hablar, ¿verdad? A mí me gusta hablar y me pagan por hablar. El asunto es, por ejemplo, que hay momentos en los que no quiero hablar, Y de repente se acerca, ya terminamos la jornada a las 9:15 de la noche y me dice, mire licenciado, le quiero hacer una última pregunta, ¿qué opina usted? Me desarmaron por completo. Ya cuando yo voy con el deseo de entrar al carro, prender la radio, ir escuchando música en ese trayecto de la zona 16 hasta el Boulevard El Naranjo donde vivo, yo ya quisiera que no llevar ni siquiera a nadie ahí, solo escuchar música y tratar de relajarme después de un día difícil. Pero la boca de Dios también nos habla a nosotros. Y a veces, tal y como lo demuestra el libro de Job, Dios está en silencio. Porque tiene derecho, Él es libre. O sea, Dios no está hablando todo el día, si se puede medir con el día. O sea, los antropomorfismos nos enseñan propiamente de que las manos de Dios, los pies de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, la boca de Dios, pero lo hacen en forma figurativa, puesto que Él trasciende nuestro conocimiento humano infinito. Por eso es que San Pablo lo llamó el Rey Eterno, inmortal, invisible. Y esos son atributos de Dios también para con nosotros, principalmente atributos que nos comunican y que nos comparten del conocimiento de Dios.